Muy buenas noches, bienvenidos al podcast número 543 del Rincón del Fanático. Y una semana más, estamos aquí, en este caso, Roberto Torres y yo, que vamos a conducir este programa, hablar un poquito de deportes. Y pues te saludo, Roberto, ¿cómo estás? Luis, muy buenas noches. La verdad, muy bien, papá. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Pues nada más, otra vez en esta ocasión no podemos estar los tres juntos. Iván, nuevamente por causas de fuerza mayor, no puede estar con nosotros. Sin embargo, pues está con nosotros en presencia, ¿no? Porque es parte de este podcast desde el inicio y pues bueno, así seguiremos. Muy bien, pues Robert, pues si quieres vamos directo, vamos a hablar sobre béisbol, que pues está yendo no como agua, pero sí de manera rápida la temporada. ¿Cómo la has visto? ¿Qué hasta el momento cómo has sentido este año las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos? Sí, no, pues, como bien dices, en un parpadeo de cuando inició la MLB al día de hoy, han pasado pues muchos partidos, ¿no? Pero pues la verdad súper contento con buenas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, ya llevamos 60, 61 partidos, entonces creo que estamos acercándonos al 40% de la temporada. Es bastante bueno y a mí lo que me gusta es ver los partidos del béisbol, estar en el fantasy de béisbol, que es uno de los que más amo, y la verdad contento a secas porque Houston ahorita sigue en tercer lugar en su división y no nos fue muy bien la semana pasada, pero fuera de eso bien y con sorpresa, ¿no? Entonces, es como yo lo veo, tú. Bien, me ha parecido una buena temporada. Algunas sorpresas de líderes y otras no tanto, como más bien del lado de bateo están Otani y Mookie Betts como entre los líderes. Y en cuanto a los equipos, pues bueno, me imagino que Iván debe estar muy contento porque sus Yankees están sosteniendo el primer lugar de manera buena, consistente, tienen 8 ganados, 2 perdidos en sus últimos 10. Si quieres, empezamos revisando, como siempre, la Liga Americana, haciendo un paneo. Los Yankees llevan 8 ganados, 2 perdidos en los últimos 10, con una racha de 5 victorias. Y tienen 42 ganados, 19 perdidos, .689, es decir, están jugando una gran pelota. Y Baltimore va 38 ganados, 20 perdidos, igual ganó 8 de los últimos 10 a 2 juegos y medio. Y son los dos que van a estar ahí y probablemente los dos que estén en playoffs de parte de la división este, ya que Boston lleva 30 ganados, 30 perdidos, 500 de porcentaje. Tampa Bay, 29 ganados, 31 perdidos, con 12.5 juegos de diferencia con los Yankees de primer lugar, y los Azulejos de Toronto, los Blue Jays, que llevan 28 ganados, 31 perdidos. Estos tres equipos van a estar a este nivel, como en 500 toda la temporada. Pueden ir intercambiando posiciones. Tal vez de Toronto se esperaba un poquito más, pero pues ahora sí que tienen poco pitcheo y creo que los bateadores de los cuales se espera que respondan a otro nivel se han quedado un poquito cortos. ¿De quién estoy hablando? De Vladimir Guerrero y de Bobby Shett principalmente. Y hay que recordar, por ejemplo, que ahí está George Springer, que pues yo creo que ya va un poquito de bajada porque tuvo grandes temporadas en Houston, sin embargo, pues se está como haciendo un jugador regular y que no brilla, ¿no? Entonces Toronto pues va va a estar en esa situación todo el año. De ahí podemos pasar a la división central. La división central, que Cleveland ha estado en primer lugar casi toda la temporada, también tiene muy buen récord, 39 ganados, 20 perdidos, .661. Está un juego del 40-20 que nos habla de dos ganados por un perdido durante toda la temporada. Y ahora sí ya se están empezando a despegar de los Reales de Kansas City, que tienen 36 ganados, 25 perdidos. Ya están a 4 juegos. Y lo más importante, perdieron 3 juegos de diferencia o de distancia en esta semana, porque solo ganaron 4 de los últimos 10. Posteriormente está Minnesota, que lleva 33 ganados, 26 perdidos, a 6 juegos, todavía también sosteniéndose ahí con récord positivo y pues dando batalla. Creo que no podemos pensar a estas alturas de la temporada que Cleveland ya la tiene, ni mucho menos, ¿no? O sea, va a ser un buen duelo por el liderato, y vamos a ver quién se encamina hacia los playoffs, que sabemos que muchas veces no es nada más ganar la división, sino con entrar a los playoffs, muchos equipos tienen salvada la temporada, porque sabemos que les entra más dinero, que tienen más espectadores, que tienen juegos de playoffs. Y yo creo que estos tres sí pueden aspirar, no los tres, no creo, pero sí pueden los tres aspirar a ganar la división. Ahora, Detroit está ahí, 29 ganados, 30 perdidos. Toda la temporada también ha estado en esa línea de 500. Sin embargo, no da el estirón. Se defiende, de repente da buenas victorias y de repente cae contra equipos inferiores que en teoría tendría que ganar. Y pues al fondo, los pobres Medias Blancas de Chicago, que tienen 15 ganados, 45 perdidos, con .250 de promedio. Y desafortunadamente han perdido los últimos 11 juegos. Es un equipo que gana uno de cuatro, y pues es un equipo que a lo que aspira es a no ser el último lugar de toda la liga, de las grandes ligas. De ahí pasamos a la división oeste, que pues los que siguen siendo protagonistas son los Marineros de Seattle. Tienen un récord de 34 ganados, 27 perdidos. Han ganado los últimos 3 y 7 de los últimos 10. Y ya le sacan 4 juegos a Texas. Ahí podemos ver que de Texas hacia abajo, es decir, Houston, Oakland y Los Ángeles, todos tienen récord negativo. Houston está 7 juegos y medio con 26 ganados, 34 perdidos. Las últimas 2 semanas tuvieron un repunte, pero en esta semana volvieron a caer y pues tienen 4 ganados de los últimos 10. Y están, si no lejos, no están cerca, ¿no? Sabemos que Seattle no es un trabuco, pero Houston tiene que jugar mucho mejor para acceder a playoffs, por lo menos. Continuamos con Oakland, 24 ganados, 37 perdidos, a 10 juegos de distancia. Sabíamos que no se iba a poder sostener en esa rachita que quedó como que iba con más ganados que perdidos. Y finalmente, Los Angeles Angels, que tienen 21 ganados, 38 perdidos, a 12 juegos, y que, pues, sin Otani, con Mike Trout lesionado, pues realmente se sabía que iban a estar, si no en el fondo, porque parecía que ahí iba a quedar Oakland, pues que sí, no iba a tener ninguna posibilidad esta semana, digo, esta temporada. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves a la Liga Americana? No, pues muy variada, y a ver, algunos datos duros interesantes. O sea, Yankees es, sí, es el número uno de la división, pero empatado como el mejor de la MLB con Filadelfia. Filadelfia lo venía siendo el líder para sus últimas dos semanas y ahora Yankees subió y Filadelfia se fue un poquito para abajo, ¿no? Entonces, quién sabe. A lo mejor es vaticinar Yankees-Filadelfia en la Serie Mundial, pero sabemos que en octubre todo puede llegar a pasar. Fíjate que los Chicago White Sox, como tú bien dices, son el peor equipo y tratan de no llegar a hacerlo, pero hay unos datos súper interesantes. El primero, tienen una diferencia de menos 138 carreras. Ni siquiera Colorado, que es normalmente el equipo sotanero, tiene tantas carreras, que ellos tienen menos 79. Y además, han tenido, de sus 15 victorias, 10 han sido en casa, pero 5 fuera y 24 derrotas. Y cuando se enfrentan a equipos de más de 500, solo 6 ganados y 30 perdidos. No, o sea, ¿qué te digo? Pero bueno. Sí, no, ni cómo ayudarles, definitivamente. Sí, sabes que a lo mejor por eso este shortstop, que se llama Tim Anderson, se fue a Miami, que tampoco le fue bien, le ha ido bien, pero quién sabe qué le va a pasar. Y bueno, por la parte de la americana, una cosa, no son varias cosas importantes. Houston se separa un juego de lo que estaba la semana pasada. La semana pasada estábamos a 6.5 de Seattle y Texas estaba a 3 juegos, entonces Seattle se ha ido un poco más para arriba, obviamente con los Hawks en el 7-3 que tuvo. Sin embargo, la semana pasada yo platiqué que tanto Seattle, o sea, bueno, más bien todos los equipos de esa división, todos tenían una diferencia negativa en carreras, incluidos Seattle y Texas, que ya avanzaron, a lo mejor me escucharon, pero Seattle tiene más 7 y Texas tiene más 8. Pero de todos modos, no es una buena división. O sea, la división del oeste es como la división de la central del año pasado. Todos son malísimos, incluido Houston, ¿no? Claro. Sí, desafortunadamente. Y pues bueno, entre otras cosas, las lesiones de los pitchers siguen. Snell acaba de ser puesto, obviamente, ganador de Cy Young, en la lista de lesionados, y yo te puedo decir que me ha, lo que comentábamos fuera del aire, me ha afectado, desafortunadamente, Zach Gallen de Arizona, lista de lesionados, yo lo tenía, o lo tengo. Clark Schmidt, este novato de los Yankees que estaba tirando muy bien, fuera un mes, también lo tengo en la lista de lesionados. Y por ahí salió la noticia que pues no te va a gustar mucho, parece que José Urquidy lo van a tener que volver a operar con la operación Tommy John por segunda vez en su carrera, lo que pone en riesgo ya no solo la temporada, si lo operan, obviamente la temporada completa, ¿no? Pero su carrera, porque pues dos operaciones Tommy John en los últimos 2 años, pues imagínate, ¿no? O sea, cómo está su brazo, cómo está su codo, y la recuperación que necesita para jugar ese nivel, pues va a estar lejos de que lo consiga, ¿no? Obviamente nos hace más mella porque pues es mexicano y era de los pocos pitchers que ahorita México tiene, ¿no? Sí. Contrario a otros años otras décadas que pues teníamos a varios, 3, 4, 5, 7 incluso pitchers, ahorita pues ya se están acabando. ¿Qué sabes qué? Creo que la camada de pitchers como que teníamos antes en el pasado, y habló por ejemplo de los 80s, no, Valenzuela, habló digamos de los 90s, o sea, inclusive la década de los 2000. Sí. Creo que los que aman el béisbol y que juegan para México prefieren estar en otras posiciones más llamativas, que ser pitcher, con lo que acabas de decir de Urquilla. O sea, el hecho de que haya más pitchers lesionados con operaciones que es Tommy John, y que además no sean pitchers, ¿cómo decirlo?, consistentes, pues hacen que, pues no, pues mejor me quedo en segunda, me quedo left field o soy tercera y no me lesiono tanto. Que los pitchers que se lesionan acá, creo que eso podría ser porque antes, pero es perfecto, la Fernando Manía, todo el mundo quería ser pitcher. Inclusive me imagino que tú también, por eso fuiste pitcher. Pero bueno, pues muy probablemente sea por eso, porque inclusive en el campeonato mundial, es el mundial más bien, no, en el campeonato mundial, si lo ves, México tenía jugadores que no habían nacido per se en México. Alex Verdugo es uno de ellos. Había otro jugador que ni siquiera hablaba español, pero estaba jugando para México. Ah, hay varios, había varios. El catcher también. Sí, tú dices Kirk, ¿no? Sí. Sí. Entonces, muy probablemente ya no tengamos este semillero como antes lo teníamos y terminan los jugadores están en posiciones más, otras posiciones, que están como pitcher. Creo que eso sería, pero vamos, me equivoco. ¿Tú qué opinas? Yo creo que han cambiado varias cosas, pero volvemos a lo mismo que digo del fútbol mexicano. Mientras haya más extranjeros que mexicanos, o casi a la par, el nivel baja forzosamente, y lo mismo empieza a pasar en la Liga Mexicana de Béisbol. Está subiendo el nivel porque vienen muchos jugadores latinos, muchos jugadores cubanos, dominicanos, puertorriqueños, pero también ex ligas mayoristas. Entonces, sí está subiendo el nivel y son muy buenos juegos. Y no sé si has visto que ¿cómo se llama esto? La afluencia a los estadios se ha incrementado, y sobre todo de los Diablos Rojos, que están encendidos. Están arriba de 10,000 espectadores por juego. Ya lo quisieran algunos equipos de fútbol, fíjate. Repítelo, ¿cuántos dijiste? Más de 10,000. Entre 10 y 13,000 estaba el promedio en el Harpelú, en Ciudad de México. No sé si tenga que ver, como dices, eso de cuidarse y que hay más lesiones. Habrá que darle tiempo al tiempo, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, realmente si hacemos un recuento rapidísimo de los grandes pitchers de los últimos, bueno, desde Fernando Valenzuela, pues estamos con Valenzuela, Higuera, estaba Pancho Córdoba, Francisco Córdoba, que era un excelente zurdo, estaba Ismael Valdés, estaba Esteban Loaiza, Jorge de la Rosa, o sea, hubo luego varios, Armando Reynoso, varios jugadores que jugaron al menos 8 o 10 años. Entonces, pues ya eran regulares en las grandes ligas. Y todo eso ha ido decreciendo en la última década, definitivamente. Sí, inclusive creo que, sumando a lo que dices, también el hecho de que ya no somos tan especialistas y creo que sea redundante, en el pitcheo como años anteriores, pues también hace que las generaciones actuales ya no tengan héroes por las cuales digan, quiero ser como ese pitcher, ¿no? Quiero ser como Loaiza, quiero ser como Valenzuela. Y entonces los chavos, pues lo que hacen, como todos los chavos, es ver un héroe y dicen, yo quiero ser como ese héroe, pero si ese héroe está en segunda base, es más factible que se encaminen a esa posición, ¿no? Sí, también tiene que ver. Y pues también Pues bueno, creo que esperamos que resurja los beisbolistas mexicanos en grandes ligas. Esa es una expectativa, no es a corto plazo, tiene que ser a mediano plazo, se tienen que conjuntar varias cosas, y una de ellas es que sigan saliendo prospectos, pero si no los dejan salir, si no les dan juego porque las posiciones están ocupadas por ya consagrados extranjeros, pues está muy cañón. Exacto. Pero bueno, ok, si quieres, dale a la Liga Nacional a ver cómo va. Claro, claro, con gustazo. Pues venga, la División del Este. Filadelfia sigue en primer lugar, 42-19.689. Atlanta se está separando. Ahora está a 7 juegos, la semana pasada estaba a 6 y la semana anterior estaba a 3. Washington está a mitad de la tabla, 13 juegos y medio atrás. Mets, 17 juegos atrás. Y Miami Marlins, 20.5 juegos atrás. Hay un cambio otra vez en la central. La semana pasada, bueno, más bien, la semana pasada se volvió Chicago. No, San Luis estaba en primer lugar, pero bueno. Milwaukee está en primer lugar, 36-24.600. San Luis está 6 juegos en uno detrás. Ahorita está jugando contra Houston. Nos va a ganar 4-3. Nos cumplimos que se la regritamos. Chicago está a 7 juegos detrás. Piratas bajó al cuarto, está a 8 juegos en uno detrás. Y Cincinnati a 9 juegos en uno detrás. Y Dodgers, bueno, Dodgers sigue en primer lugar. 38-23.623. Seguimos todavía los cambios entre el segundo, tercer y cuarto lugar las últimas 4 semanas. San Diego está en segundo lugar a 6 juegos y medio. San Francisco, 8 juegos y medio. Arizona, a 10 juegos. Y Colorado, a 15 juegos y medio. Y algo muy particular de esta división es que San Francisco, que está en el tercer lugar, es el único que tiene una diferencia entre carreras anotadas y recibidas de menos 29, ¿sí? Pero abajo, Arizona está en más 0, que es algo muy chistoso, ¿no? Normalmente cuando el jugador recibe el tercero, pues a lo mejor tiene marca positiva y el cuarto tiene negativa, pero aquí no. Pero es como este tipo de cosas que es muy chistoso porque de repente suben, bajan, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese sería este análisis, este paneo, señor. Ok, ok. En cuanto a mis Piratas, pues una semana floja. Primero descansó, suspendido por lluvia. Fueron a la Liga Americana, jugaron contra Detroit y dividieron un juego por bando, que fue una jornada doble. Luego fueron a Toronto, ganan uno, pierden dos, uno de ellos en extra innings en 14 entradas, y no ha respondido como yo esperaba. Yo sí esperaba que al menos se mantuviera arriba de 500. Sigue el Paul Skins siendo muy buen pitcher, pero pues no batean a la hora buena, y ya su cuerpo de pitcheo ya no está tan dominante, no digo dominante, tan con buen desempeño como estuvo al principio. Entonces, pues bueno, mis expectativas ahora sí de los Piratas ya las puedo ir guardando para mejor momento, otra temporada. Sí, y bueno, perdón que te voy a interrumpir, aunque Paul Skins no tenga un soporte ofensivo por parte de Piratas, el tipo está impresionante. O sea, yo creo que fueron los dos primeros partidos con un cero de ERA, y ahorita solamente fue 2.54 en el último partido que lanzó, pero tiene más de 14 ponches por 9 entradas. Eso es un promedio, 14 punto algo. Realmente qué bueno es, pero fíjate que también Piratas tiene la mala fortuna de ser uno de los últimos lugares que va en primera posición, pero también qué buen scouteo tienen. Porque cuando agarraron a Gerrit Cole también era de lo mismo, Paul Skins. O sea, yo creo que lo que necesitan es Sí, a lo mejor cuando Sting se vaya, métele dinero y empieza a formar pues un mejor equipo, porque McCutcheon, que todavía según yo sigue jugando, no es la solución. En algún momento era muy bueno, pero necesita mejores jugadores. Sí, no, definitivamente. No, McCutcheon está en su temporada de despedida o en casi la última, y de hecho creo que está bateando un poquito mejor de lo que se esperaba, pero está lejos de ser la solución. Pues ya pasaron sus mejores épocas y no, nada que ver. Y bueno, pues no, yo ya ahora sí me decepcioné y pues ni modo, ¿no? Así va a ser la temporada, una temporada perdida más. Eso quisieron hacer con Gerrit Cole cuando se fue primero a Houston y obtuvieron una buena compensación, una buena lana, pero no les alcanza para construir un buen equipo. Ya me acostumbré que van a ser de los equipos pequeños. Bueno. De por vida. Y bueno, comentarte dos cosas. Una, hay un jugador de los Padres, ex de Piratas, que se llama Tucupita Marcano, que es venezolano, por cierto, y pues obviamente es reserva, pero está acusado de apostar en juegos de Grandes Ligas y va a enfrentar legalmente y puede ser suspendido de por vida. Wow. Pues ni modo, pues ahora sí que si te la quieres jugar, pues muchas veces no te va a salir, ¿no? Sobre todo en una época donde todo está medido, controlado, supervisado, y pues creo que tienes que ser bastante, así como el traductor de Otani, pero todavía peor si eres jugador, ¿no? Entonces, pues bueno. Es que, fíjate que esto es un... tú eres psicólogo y a lo mejor lo que yo te voy a decir te podría hacer sentido, pero no necesariamente aquellos atletas que pertenecen a un equipo deportivo profesional tienen la misma capacidad mental que la parte física por la cual llegaron a ese equipo. Entonces, cuando no van bien, en su mente hacen estupideces como esa para poder mejorar. Por ejemplo, el jugador este de básquet que practicé que hace como 6 semanas, que tenía un contrato de $750,000 y se le hizo muy fácil con sus amigos apostar en su contra 10, $20,000 para ganarse una lana y ya lo expulsaron de por vida del básquet. O sea, ganaste 20, $30,000 en un partido, pero ganaste $750,000 y ya quedaste fuera por esto. U otra cosa, hace como 2 o 3 años leí de un jugador de la NFL que no era titular, que jugaba en equipos especiales, que no estaba en la escuadra de prácticas, pero que estaba en equipos especiales. Eso significa que sí o sí te meten a los partidos, ¿no? Y estaba ganando, pues como gana un... No era rookie, era veterano, o sea, ganas algo. Pues dijo, yo quiero más dinero. Y lo que hizo fue, pues en mi colonia, en mi barrio, pues venden droga. ¿Por qué no la vendo a los jugadores de la NFL? Y entonces empezó a vender a su equipo, a jugadores de su equipo y a otros, hasta que lo agarraron y para afuera de por vida. Entonces, tú que la capacidad física no necesariamente está ligada a la capacidad mental. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no sabemos su historia, sus necesidades y todo, y sus tendencias y sus, ahora sí que su estructura de personalidad que los puede llevar a tomar esos riesgos. Y pues bueno, ¿no? Así es, no es el primero, no es el único, cada vez hay más, al contrario. Y pues ni modo, por este jugador. Y bueno, yo quería comentarte otra cosa. Justin Verlander hace 2 semanas se convirtió en el pitcher número 10 de todos los tiempos en cuanto a ponches. ¡Qué bien! Porque el además 10 es todos los tiempos. Sí, sí, sí, porque es muy difícil. Obviamente el primero debe ser Nolan Ryan, segundo Randy Johnson. Así es. Y hasta ahí sé, pero... Ok, y mira, el tercero, que también lo vivimos muy de cerca, Roger Clemens. Y de ahí ya vienen como 5 jugadores que jugaron más bien en 60, 70 y 80. El número 4 es Steve Carlton, que sobre todo brilló con los Phillies de Filadelfia. Herb Lyleven, que estuvo en varios equipos como Chicago y Pittsburgh, entre otros. El famosísimo holandés volador. Tom Seaver, también un jugador de los años 60 y 70. Don Sutton, Gaylord Perry, ya un poquito más atrás, y el histórico Walter Johnson, que más bien de la primera época del béisbol, uno de los grandes, grandes pitchers, y finalmente Justin Verlander. Súper bien, súper bien. Así. Y qué bueno que lo hace con Houston, porque fíjate que es chistoso. Cuando Verlander se retire, se va a retirar como astro de Houston, no como Detroit. Yo me acuerdo. Por ser campeón. Claro. No, bueno, campeón 2 veces. Dos veces. Sí. Sí, sí, sí. 2 veces. Entonces. Y fue Cy Young con los 2 equipos también. Y para ser campeón, porque vale. Ok, de acuerdo. Muy bien. ¿Y tú qué traes, algo extra del base? Sí, señor, traigo la cápsula y obviamente la trivia para ver si te equilibras con Iván. Pero bueno, la cápsula está muy buena. ¿Y por qué el trofeo al mejor pitcher en cada liga se llama el trofeo Cy Young? Bueno, cada año el trofeo Cy Young es presentado al mejor pitcher de la Liga Nacional y al mejor pitcher en la Liga Americana. ¿Por qué este honor tan distinguido está nombrado a una persona que se llama Cy Young, que empezó su carrera en las grandes ligas más de 100 años? Perdón. Salud, salud. Ay, gracias. Salud. Salud. Bueno, una encuesta rápida de su récord debería ser suficiente para convencer a cualquier persona que tenga dudas. Denton True Cy, que Cy no era su nombre, sí era su apodo. O sea, Denton True Cy Young pichó en las ligas mayores de 1890 a 1911, 21 años. Amasando un récord de 511 ganados en su carrera. El nativo de Ohio fue un miembro de los Americans de Boston, que luego fueron los Red Sox, que ganó la primera Serie Mundial en 1903. Para conmemorar el clásico de otoño inaugural, en 1993 la Universidad de Northeastern puso una estatua de Cy Young en sus campos. En el sitio, en el montículo del pitcher, donde el equipo jugó de 1901 a 1911 hasta que se movieron al Fenway Park. John tuvo este apodo mientras pitchaba en las ligas menores en Canton, Ohio, porque su bola rápida hacía daño a las fences, esto se llama wooden fences. Ay, no es como las rejas, es como las cerca de madera. Gracias Luis. De las cercas de madera que estaban cerca de donde estaba la audiencia, de tal manera que parecía que era un ciclón lo que lo había pegado. Entonces los reporteros recortaron esto de ciclón, que era Cyclone, a que fuera su apodo Cy, y así fue referido por el resto de su vida. Antes de la temporada de 1902 con los americanos, o los Americans, John había, se había retirado de la escuela, ¿sí?, después del sexto grado, para poder trabajar en la granja familiar. Por muy poco tiempo fue el coach de pitcheo en Harvard University. Los periódicos sofisticados de Boston tenían un gran día con la incongruencia de cómo un chavo que había salido de sexto grado de primaria le estaba enseñando pitcheo a los jugadores en Harvard. Cy Young fue inducido al Salón de la Fama en 1937, el segundo año de jugadores inducidos, junto con Nat LaJoy y Tris Speaker. Y esa fue la cápsula. Interesante, ¿no? Sí, a mí me parece que es una estadística de otro mundo. Solamente hay dos pitchers que tienen más de 373 victorias. Uno es Walter Johnson con 417 y otro es Cy Young con 511. 511 victorias, estás hablando que tuvo que ganar 25 juegos durante 25 años. Lo curioso es que él nada más jugó 22 temporadas, o sea que él tuvo que ganar como 28 juegos por temporada. Era otro béisbol, podían pichar un día sí y un día no. Ahora sabemos que pichan cada 5 días, más el descanso, y si están acalambrados, pues no tienen su salida, etcétera. Y era otro béisbol, ¿no? Pero 511 victorias me parece una súper mentada de madres. Digo, que bueno, por él, ¿tú sabes quién es el líder en activo con más victorias del béisbol de las grandes ligas? ¿En activo ahorita? Ajá. En activo. No tengo idea porque ahorita nada más estoy pensando puros como Verlander. No sé quién es. Justin Verlander. ¡Ah, no! 260 victorias, la mitad de lo que hizo Cy Young. Por eso se llama Cy Young el trofeo. O sea, es un récord que ese sí no lo va a poder romper nadie en su vida. Es que sí, no lo va a romper nadie porque lo platicamos, no nada más Cy Young, por ejemplo Valenzuela, que hacía juegos completos, que no desde que pinchara 20 partidos y ya, probablemente pinchaba 30, 35 partidos, hoy en día ya no lo hacen, hoy tienen una rotación que cuidan muchísimo el pitcher, por lo que hemos platicado, los pitchers se lesionan tanto que ya no puedes hacer eso, están bajo tanta presión, quieren lanzar tan fuerte, se lesionan. Estoy de acuerdo contigo, jamás se va a romper ese récord. Sí, no, jamás, no, si ahora llegara a 300 victorias, va a ser una hazaña de un superdotado, imagínate llegar a 500. Muy sí. Bien, buena cápsula. Thank you, pues mira, ahora me voy a echar la trivia, ¿ok? ¿Cuál jugador de la MLB fue apodado The Human Rain Delay, ¿cierto?, por su extremadamente lento tiempo al prepararse para cada lanzamiento? The Human Rain Delay, una traducción sería el retraso humano por lluvia. Okay. Las opciones son A, Steve Trashel, B, Mike Hargrove, C, David Ortiz. ¿Quién será? Pues Mike Hargrove. Súper bien, súper bien. Y fíjate que no te dije cómo ibas. Iván iba ganando 5-3 y ahora te estás acercando 5-4. No, realmente ese sí estaba muy difícil. Tengo que aceptar que le atiné y por descarte no podía ser David Ortiz. Entonces se redujo a dos opciones. Exacto, a ver, ahí te va el contexto. Los apodos en el béisbol a menudo reflejan las características únicas y memorables de los jugadores. Este apodo en particular es tanto humorístico como descriptivo y proviene del comportamiento distintivo de un jugador en el montículo, que se tomaba tanto tiempo para prepararse entre lanzamientos que parecía estar retrasando el juego entero, a veces desesperando a los fanáticos y al equipo contrario. Mike Hargrove, apodado The Human Rain Delay, se ganó este nombre debido a sus largos y meticulosos rituales al prepararse para cada lanzamiento cuando estaba en el plato. Sus rutinas incluyen ajustarse los guantes, tocarse el casco y otros movimientos repetitivos que realmente podían hacer que los juegos se sintieran más largos de lo normal. A pesar de esto, Hargrove fue un jugador muy respetado y más tarde un exitoso manager de la MLB. Lo que hoy Mark Hargrove hubiera sido castigado con ponches por este tipo de cosas. Ok, pues bueno, yo me acuerdo de entre otros nicknames o apodos, que yo creo que esa es la opción acá en México en la televisión, el hombre de hielo. John Tudor, había un pitcher muy bueno de los 80, de entre otros equipos de los Azulejos de Toronto. Y siempre me acuerdo de él, de ese apodo. Obviamente también el pingüino Ron Say. ¿Tuviste jugar a Ron Say? No. Era un tercera base, lo recuerdo con los Padres de San Diego y creo que también jugó con los Yankees, pero es que él corría, estaba un poquito redondito y corría como pingüino, de verdad, bien interesante, sí. Bueno, tal vez podremos en algún momento dar un repaso a los nicknames más interesantes de las grandes ligas. Órale, pues sabes que para la próxima semana lo traigo. Órale, dale. Súper bien. Excelente. Va. Pues bueno, si ya no hay más nada más de base, a mí me gustaría hablar de NBA. En la NBA inicia el jueves la final. Y la final está entre los Celtics de Boston, que dieron cuenta barriendo 4-0, a los Pacers de Indiana, que nadie los esperaba en la final. Y lo que estuvo interesante de esa serie es que los 4 juegos vino de atrás Boston y barrió un mucho mejor equipo, y además este jugador Haliburton de los Pacers se lesionó, ya no nada más jugó los 2 primeros, y pues ahí se acabaron todas las posibilidades. Por el otro lado llegaron los Mavericks de Dallas, que tienen a una mancuerna increíble con Luka Doncic, y Kyrie Irving, el movedor de bola, que es buenísimo y que afortunadamente ha controlado su temperamento y su personalidad, que le había traído algunos problemas, tiene una gran boca, entonces pues habla más de lo que debe y había afectado a algunos, creo que había hecho, por ejemplo, comentarios antisemitas, etcétera. Entonces, no tuvo una buena época. Pero ahorita Kyrie Irving y Luka Doncic, o Doncic, van a ponerles dura la serie, difícil la serie a los Celtics. Aún así, yo creo que los Celtics van a ganar. Empiezan jugando en Boston y yo creo que van a ganar en 6 o chances se pueden ir hasta 7 juegos. Pero ya es hora de que gane Boston. Hay que recordar que hace unos años llegaron y perdieron contra los Golden State Warriors. El año pasado perdieron la final de la conferencia contra contra el Miami Heat. Pero esta temporada están muy bien, muy completos. Jason Tatum, Jaylen Brown, tienen a Jrue Holiday, tienen la contratación de Porzingis, fue buenísima porque está jugando como centro, nada más que se lesionó, no jugó en la final, esperemos que regrese, y Derrick White, que es uno de los mejores defensivos de la liga, entonces yo creo que se van a inclinar hacia Boston, pero va a ser una gran serie. Si tienes oportunidad por ahí, puedes echarte un juego, la verdad vale la pena. Están jugando un gran básquetbol estos dos equipos y va a ser una muy, muy buena final. Eso con respecto a la NBA. Qué padre, y además porque es tu equipo de los Celtics. Sí, yo le voy a los Celtics desde la época de Larry Bird y Kevin Mahel, Danny Ainge, Parrish, no, era muy, muy, muy buen equipo ese de los 80 y que jugaron contra los Lakers y de ahí se perdieron, tuvieron dos, tres buenos equipos, obviamente con Paul Pierce, ganaron un campeonato, pero pues están lejos de ser esa aplanadora que fueron entre los años 60 y los años 80. De hecho, están empatados con los Lakers con más campeonatos, con 17, los dos equipos. Entonces, si gana los Celtics, pues retoman la punta en campeonatos. Y pues vale la pena verlo porque pues de ahí ya descansan hasta octubre. Ok, súper bien. Sí, y bueno, ¿qué más? ¿Tú traes algo más? Pues solamente la noticia de que Larry Allen, este guardia y tackle de Dallas, que ayudó a Dallas a ganar un Super Bowl, pues fallece el día de hoy en México, estando de vacaciones con su familia. O sea, y lo impresionante es que él tenía 52. Yo tengo 54. Ya 52, o sea, y más allá podría decir de por qué quiero como yo o no, pero eso no me importa. Pero pues sí era buenísimo. O sea, él fue reclutado en el 94, en lugar de el pick 46. Y estuvo 12 años con Dallas. De esos 12 años fue el Pro Bowl en 11 ocasiones. Y de esos 12 años estuvo 7 veces en el All Pro. Estuvo los últimos 2 años con San Francisco. Y bueno, y luego se retira, pero qué impactante, ¿no? Sí, hombre. ¿Tú sabes en qué ciudad estaba? Pues a lo mejor estaba en una playa, probablemente en Cancún. La verdad no lo sé, pero Cancún sé que estaba. Cancún Cabo es el nuevo destino, ¿no? De los estadounidenses. Sí, buen jugador, un gran, gran jugador y seguramente pues los aficionados de Dallas andan tristones. Sí. No, y perdón, déjame decirte que odié a los Cowboys de los 90s, no en contra de Pittsburgh como tal, aunque perdimos un Super Bowl con ellos, pero Larry Allen siempre se destacaba. O sea, él corría tan rápido como defensivos. Le interceptaban el balón a Troy Aikman, que obviamente lo protegió por muchos años, y iba corriendo por el que lo interceptaba y lo tateaba. O sea, jugadorazo, uno de los mejores guards y tackles que ha tenido la liga. Sí, la verdad, sí, yo también odié a esos vaqueritos de Dallas de los 90, pero bueno, es un odio deportivo, ¿no? O sea, no pasa nada. Y pues lástima por él, por su familia, y pues ni modo, a seguir los que estamos acá todavía. Sí. A mí me gustaría hablar brevemente sobre Roland Garros. Ha estado muy bien el tenis. Están ganando los favoritos, por lo menos en la rama varonil. El día de ayer, Yannick Sinner, que es el segundo sembrado, dio cuenta de Corentin Moutet, es francés, y en 4 sets. Dimitrov, que todavía está jugando a buen nivel, le ganó a Hurkacz, el polaco, en 3 sets. Carlitos Alcaraz, que no ha sido su mejor año, después de ser el número uno del mundo, este año no le ha ido tan bien. Aún así, venció en 3 sets de manera fácil a el canadiense Ojer Al-Yassim. Y el día de hoy ganó Andrei Zverev, que le ganó a Holger Rune, le ganó en 5 sets, 6-2 en el último set. También Casper Ruud, el sembrado número 7, le gana al norteamericano Taylor Fritz, igual en 4 sets. Y Novak Djokovic le ganó al argentino Cherundolo en 5 sets también, la tuvo difícil, 6-3 en el último juego. De hecho, iba perdiendo 2 de 3 sets y se recuperó. Los juegos de hoy ya fueron cuarta ronda, igual los de ayer, y en cuartos de final se van a enfrentar Sinner a Dimitrov, Carlos Alcaraz a Tsitsipas, Zverev al australiano Alex de Minaur, y finalmente Djokovic a Casper Ruud. En la rama femenil, el día de ayer, Sabalenka le ganó a la norteamericana Emma Navarro, y la italiana Paulini a la rusa Elina Avanesian, que esa sí no la conocía. Y el día de hoy van a jugar todavía, bueno, no, eso fue el día de... No, el día de hoy ganó Sabalenka y ganó Paulini. Y el día de ayer, Ons Jabeur, la tunecina, Coco Gauff, la norteamericana, y la checa Vandrusova también pasaron. Esto deja a los juegos de cuarto de final entre Coco Gauff y Ons Jabeur, y la polaca número uno, Iga Swiatek, contra Vandrusova. Y el día de mañana jugarán Rybakina contra Paulini y Sabalenka contra otra rusa, Andreyeva. Ahorita ya entrando a los cuartos de final es cuando vamos a ver el mejor tenis, así es que igual, Robert, si tienes la oportunidad de ver algún juego, realmente vale la pena. Claro que sí. Pues bueno, creo que eso es lo que ahorita traigo, además del triunfo en la Champions, el triunfo número 15 de los merengues del Real Madrid. Le ganaron 2-0 al equipo Borussia Dortmund, este equipo alemán, que el primer tiempo jugó mucho mejor, tuvo un par de oportunidades, no las concretó, y si tú dejas vivir al Real Madrid, el Real Madrid te va a comer. Hay varios jugadores que ganaron su sexta copa, que está impresionante, y el jugador más valioso del torneo se lo dieron a el brasileño Vinicius, que la verdad está jugando y ha jugado en las últimas temporadas como uno de los top 3 como delanteros, que yo creo que él y Mbappé actualmente son lo mejor que hay. Ya pasamos la época de Messi y Cristiano Ronaldo, y pues bueno, vámonos a preparar. Se viene en junio la Copa América y en julio la Copa de Europa, así es que vamos a tener fútbol en este verano. ¿Cómo ves, Roberto? Bueno, nada más en este verano, todo el año siempre hay fútbol, pero pues, qué bueno, fíjate que por el Real y por la gente del Real Madrid, o sea, hubo un buen de gente que vio ese partido. Por ejemplo, yo fui antes a un Crossroad, como 2 horas antes, y había un buen de personas con playeras del, bueno, no playeras, con jerseys del Real Madrid puestos, queriendo comprar chelas, pizzas, todo para poder ver el partido. Qué bueno que Iván, que ahora no está con nosotros, pero él era un fanático del Real Madrid, entonces. Sí, nos da gusto que le den una satisfacción a Iván, aunque a la mayoría, bueno, no a la mayoría, porque hay muchísimos del Real Madrid, pero a los que nos gusta que haya como más diversidad de campeones, pues como que dices, otra vez el Real Madrid, pero pues así es, ni modo. Es el mejor equipo, el más histórico, tiene ambición y sabe jugar este torneo como nadie. 15 campeonatos de la Champions, impresionante. Pues sí, por eso el Real Madrid invierte tanto dinero a los jugadores, que detectan que hay un gran jugador, se lo traen, oye, que la carta cuesta 100 millones de euros, pues ahí te va, porque eso hace que ganen no nada más la Liga, no nada más la Champions o la Copa del Rey, sino que estén en boca de todos, tanto los que lo aman como que los que lo odian, como a los que no conocen de fútbol o no les gusta. Sí, así es exactamente. Pues bueno, creo que son las noticias más importantes. Hubo un poquito de todo. Se extrañó Iván, pero pues bueno, esperemos que pronto otra vez esté con nosotros. De acuerdo. Bueno, ¿no? Sí, entonces ya me toca despedir el podcast. Adelante. Ah, ok. Pues bueno, primero, antes que todo, agradecerte a ti. Muy buen podcast. Segundo, extrañamos a Iván, confiando que esté bien y en una de las mejores de las vibras posibles. Y tercero, agradeciendo a nuestra audiencia que nos haya escuchado. Y una cosa importante, resulta que Google Podcast va a dejar de existir y en su lugar va a estar YouTube Music. Entonces yo ya hice todo lo necesario porque los podcasts que antes se transmitían en Google Podcast o en YouTube Music, entonces me imagino que habrá algo que hacer ahí, instalar alguna nueva aplicación o algo para aquellas personas que escuchan nuestro podcast en Google Podcast. Y ok. Sí. Mira, pues bueno, gracias como siempre porque tú eres el productor. Y pues un abrazo, Roberto, que tengas una excelente semana y ya nos veremos la próxima. Gracias, Luis. Bye bye. Bye bye.